¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Fronteras Radio en el 107.8 de la FM. Y como cada jueves por la noche, haciendo un programa de astronomía que se llama Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que está hoy en la mesa y al control, nuestro compañero Joaquín Barroso, que todavía no se ha puesto los cascos y no me entiende qué es lo que le estoy diciendo. Que se tiene que poner los cascos para que él compruebe si nos escucha bien. ¿Me escuchas, compañero? ¿Sí o no? No escucha nada. En fin, empezamos bien. Empezamos bien. Don José Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Aquí estamos, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Y don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches. Estamos muy bien. Estamos muy bien también. Bueno, yo me siento muy extraño en la mesa, yo estoy acostumbrado a estar metido en la pecera. Que cuando estoy aquí fuera me siento un poco como pez fuera de la pecera. Bueno, tenemos varias cositas que hablar hoy. Veo que ustedes también traéis mucho material. Yo le pido a nuestro compañero del control que entre en mi blog, que lo tiene en la pantalla. Arriba en una de las pestañas del navegador Firefox. Buen navegador, pero tiene un problema. Bueno, sí. No tiene un problema, por lo menos tiene el Microsoft. Dale para atrás, ahí, para ver una imagen que hoy he colocado en el blog mío, que me ha llamado mucho la atención. La he mandado a los grupos de noticias de Iliada de América. Y es la foto de una de las astronautas que está ahora mismo en el espacio, en la misión espacial que ha subido, bueno, las que van subiendo a la Estación Espacial Internacional. Ella, si nos dice nuestro amigo Joaquín el nombre de ella, era Kate, quiero recordar, Ella es americana, el nombre en inglés, no lo recuerdo aquí. Karen Nyberg. Pues esta señora tiene una de las fotografías. Difícilmente ya uno se acostumbra a fotos de astronomía o de astronáutica que le puedan a uno impresionar. Uh-huh. ¿Eh? Pero la que he visto de esta señora sí me ha impactado, en el sentido de que ella se está asomando por una ventana de la parte del laboratorio japonés de la estación espacial, está mirando el planeta Tierra, se ve, fondo, se planeta ve Tierra. Un trozo de los paneles solares de la IR, y luego, como está sin gravedad, la coleta de ella, una preciosa cola de caballo, la tiene flotando ahí en el aire, incluso un colgante, ¿no? Sí, le veo también flotando. ¿Qué pensáis de la foto? La foto es magnífica. Se ve a esta astronauta con los efectos de la gravedad en su propio pelo, ¿no? En la coleta que lleva, la cola de caballo. Y está por el ojo de buey ese mirando, asomar, y, uh-huh, y de fondo la Tierra. Es una imagen, vamos, impresionante, ¿no? ¿Vosotros la habéis visto también? Sí, la hemos visto. Es una foto, lo que dice Alfonso, ¿no? Que estamos hartos de ver fotografía y que siempre aparece algo que te llama muchísimo la atención, y esto es una de ellas, porque prácticamente el astronauta, la impresión que da es una mujer normal y corriente con su cabello suelto, su colgante, y de pronto que todo esto esté en volanda en gravedad cero, pues llama la atención, la verdad. Y aparte, lo del ojo de buey que decías tú, José Luis, es también muy llamativo, ¿no? Porque parece que está mirando por la ventana de su casa y lo que tiene es el espacio, ¿no? Decía una compañera en uno de los comentarios que transmitía paz. Y es verdad. Yo creo que es la dicotomía de lo cotidiano con lo espacial, ¿no? Quizás lo que llame más la atención, sí. A mí me gustaría estar así. Yo voy avanzando en mi proceso. Antes no me montaba yo en... ¿Usted vio la foto que yo me hice? No, yo sigo en cine. Hasta que no se parezca eso a una lata, no. En la montaña rusa. Esa es la estación espacial, pero luego hay que llegar a ella, ¿eh? Ese es el problema. Me encantaría. Luego, ¿no?, hay que montarte en un cohete a no sé cuántas G y tirar para arriba. Pero yo estaría dispuesto a que me anestesiaran y subir dormido, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Después te despiertas ahí arriba, ¿no? ¿Eh? Y dices, mira qué bonito, me voy a sumar aquí a ver a la Tierra. Qué mareo, ¿no? Y no sabes dónde está arriba, está abajo. Hay que reconocer que son unos valientes, vamos. Total. Sí, no, son héroes. Yo creo que tienen el mismo valor que... Bueno, te voy a preguntar, ¿tú qué sabes de eso? ¿Tienen el mismo valor estos astronautas de hoy con los que, por ejemplo, intentaban conquistar el polo? ¿Norte o el sur? Yo qué sé, yo que lo del polo lo veo como algo tan grande. O sea, incluso hoy día... No, no se cansa uno de ver documentales de los descubrimientos del polo. Hoy día, cuando oyes a los alpinistas, esto que pierden la vida. O sea, esta gente pierde la vida. Es más fácil que un alpinista pierda la vida que un astronauta, ¿no? Por lo que yo estoy viendo, vamos. Sí. Pero lo más grande del asunto es que un astronauta... Hombre, se puede morir, pero vuelve entero. Y es que esta gente de los hielos, en concreto los alpinistas, saben que van a perder dedos, y van. Hace poco murió un alpinista español. Exacto. Y decidieron, vamos, la familia que se enterrara allí, en el Everest. Sí, claro, es que era... En el Himalaya. Tú tienes familia dedicada al montañismo, ¿no? Parecido. A la espeleología. A lo contrario, en vez de ir para arriba, ir para abajo. Que también manda narices, tampoco me metió en ninguna cueva, ¿eh? Tampoco, no. Eso es otra afición... Arriesgado, sí, es muy arriesgado. Porque y científica. El peligro, sí, muy científica. Porque ellos hacen los mapas topográficos de las cuevas y son, vamos, trabajos que solamente ellos pueden hacer. Y no solo eso, sino solamente un espeleólogo puede salvar a un espeleólogo, que sea otra. Nosotros tenemos un médico espeleólogo. Sí, que está preparándose. Claro, porque un médico, ¿quién baja? ¿Quién baja al médico? El peligro gordo, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha dado un miedo terrible cuando lo he oído, han sido los sifones, ¿no? O sea, te metes en una gruta y resulta que el sifón es como un sifón normal de un váter, ¿no? Uh-huh. Que es un codo, que se llena de agua, y claro, por ahí hay que pasar. Y muchas veces el tamaño que tiene es el tamaño del cuerpo, pero es que eso está lleno de agua. Es que es una trampa mortal. Sí, te puedes quedar ahí, ¿no? Exacto. Qué miedo. Bueno, pues de aquí nuestra admiración hacia ellos. Recordamos que también nos están escuchando a través de radiocosmos.org. Montones de personas, sobre todo desde América, la América que habla español. Pues un saludo para ellos y para ellas. En honor a mi amiga bloguera 2.0, la ministra, ¿no? Que no se olvidaba, hablábamos antes. Luego hablaremos de los blogs y del fenómeno de los blogs y de la importancia dentro de la astronomía. Hablando del polo, hoy día, pues claro, con la tecnología que hay, Almussen, Scott, lo hubieran tenido más fácil, ¿no? Hoy día, hoy, precisamente hoy, estamos investigando un polo. Un polo. A través de la nave Fénix, que anoche, por cierto, tuve la oportunidad de contar a través de televisión. No sé si lo visteis, no, si no, no lo tengo grabado. Sí, no llega a verlo, pero lo quiero ver. Y luego lo tengo grabado. Bah, está bien. La nave Fénix sigue su misión en Marte y está allí escarbando en Marte. Tuve un problema con la Real Academia. Ahora que las palabras parece que son complejas, porque el otro día, digo, ya, una nave cuando coge y posa sus patas en la superficie del planeta rojo, la acción de posarse debe aterrizar. No es aterrizar, que viene en el diccionario, tampoco es alunizar. Sería amartizar. Que viene en el diccionario, pero amartizar no viene. No. Y creo yo que desde 1976, que llegaron las vikingos, los académicos de la lengua han tenido tiempo de ponerse al día, ¿no? Y yo creo que habría que decir amartizar, ¿no? No sé qué pensáis. Nosotros aquí le hemos mencionado muchas veces, es que, claro, como que ha llegado una sonda y decimos amartizar. Y es que hay, fíjate lo que es. Empiezo protestando en el programa de televisión diciendo eso y luego meto yo la pata hasta el fondo porque... Me va Enrique Gallego, el presentador, me va preguntando cosas, las fotos que me ha mandado, y dice, ¿eso qué? Digo, es una cubeta llena de tierra que ha cogido allí. Digo, bueno, de tierra no, llena de Marte. ¿Sería correcto decir? No, es no. Tierra. Yo creo que es tierra. ¿Es tierra, tierra o es Marte? La tierra es, la tierra es minúscula. Otra cosa es que el origen, porque ten en cuenta que, que los que creamos el lenguaje somos los terrícolas, claro. Entonces es un lenguaje nuestro. Ellos le llaman, un habitante de otro planeta le llamará de otra manera, nosotros lo llamamos así. Si está sería suelta, la tierra mayúscula, si suelta, pues, que no es pero tierra. La tierra minúscula sí, sigue, ¿no? La tierra en minúscula, sí, lo que está, lo que decía José Luis, si está suelto, arenoso y tal, pues se llama tierra. Puede ser, yo creo que está bien dicho, que ha cogido una pala de tierra para analizar. Sí. Bueno, pues se sigue investigando y sobre todo lo importante es que está en los polos. Otra de las cosas que leía mientras me preparaba la entrevista, que también tendréis ustedes este verano, tendréis oportunidad de ir a la tele. Sobre todo Joaquín, que ha prometido. Sí, que... Una cosa antes de salir del lenguaje. ¿Y tú quieres ir a la televisión, Parra? Tú sabes en tu blog, el éxito que tendrías tú en el YouTube. Sí, sí. Que escúchame una cosita que te iba a comentar. Sobre el tema del lenguaje y a propósito de la astronomía, pensando el otro día en el tema de los nombres, un comentario, es que si os fijáis, El que se dedica a estudiar la Tierra, geos, se llama geólogo. Sí. Y el que se dedica a estudiar la vida se llama biólogo. Curiosamente, el astrólogo es un tío que no se dedica a estudiar científicamente el espacio, sino que ahí entra el astrónomo. Pero astrónomo es una palabra, entre comillas, maldicha. Pues astronomía. Porque debía de ser astrólogo. Sí. Sí, pero como sabemos la excepción que tiene para todos nosotros... porque a eso me refiero, que el sufijo nomía, de conocimiento, sí, nomo... Sí, también, nomos es conocimiento, pero el que de verdad le corresponde logos. Es logo, ¿no? Y de hecho todas las ciencias se montan con logos. Es verdad. ¿Y eso por qué? Porque los astrólogos han expulsado a los astrónomos de la palabra que sería la correcta. Pues lleva usted toda la razón. Y curiosamente también, antes de la del Renacimiento prácticamente, los astrólogos eran los astrónomos. Sí, cuando no estaba la ciencia tan avanzada y no tan separado. Exacto. Y entonces curiosamente hacían astrología de las malas, digamos. Invito a nuestro compañero que está en el control a que busque en la Real Academia de la Lengua, la RAE.es, la definición que tienen de astrólogo y la definición que tienen de astrónomo, por curiosidad. Astrología y astronomía. O astrología, ¿no? Y astronomía. Porque astrólogo te dirá el que practica la... Sí, no, ya. Véase, ¿no? Véase. Bueno, la Fénix está muy cerca del polo, ¿no? Creo que el norte, no estoy seguro. Sí, el norte. 60 y tantos grados. Entonces, aterrizó muy bien. Cuando aterriza, cuando amortiza, lleva una batería que dura muy poco tiempo, 24 horas, que es lo que le va a permitir darle energía para que se hablan los paneles solares, que es lo que es verdaderamente... Y después ya eso, con eso sale el, o sea, es una, ¿no?, de las fases de la misión más crítica, ¿no? Pero claro, al estar en el polo, pues pasa como aquí, los inviernos y los veranos, que es lo que vamos a hablar luego. Uh-huh. Y va a estar operativa 90 días, llega el invierno marciano, y entonces el sol va a estar muy bajo y la cantidad de luz que va a recibir los paneles va a ser muy poca para que pueda seguir trabajando. Entonces tienen que esperar a que vuelva a ser el... Lo que no saben luego es si se va a activar. Si se activa otra vez. Yo creo que sí, eso irá preparado. Entonces, la pregunta... Yo le voy a mandar de tarea al control hoy, me va a mandar a mí a tomar fresco. Porque hay una página muy buena, internet para los astrónomos es hoy esencial. Una mina. Me gusta mucho una, no sé si la conocéis, que se llama cielodelmes.com. Y habla de eso, del cielo del mes. Pues no la conocía yo, Cielo del Mes, la apuntaremos. Genial, genial. Además, una página que va a lo que va, al cielo del mes. A lo que se puede ver. Exacto. Entonces, el próximo sábado, día 21 de junio, creo recordar, estoy hablando de memoria, que las 23:59 UT, que son las 1:59 hora de Jerez, de hora de reloj, sí. De Jerez, empieza el verano en el hemisferio norte. Y el invierno en el hemisferio sur. Lo hemos repetido muchas veces, pero yo que considero que es muy importante que cada vez que se produce un cambio de estación, pues nuestro amigo Lito, yo, o usted, bueno, pero Lito está deseando, porque es que vamos a contar una cosa. Lito le pasa ahora como a Sansón cuando le cortaron el pelo. Sí. Porque Lito siempre iba acompañado... ¿Qué? Explique usted que no me acabo de... Lito siempre iba acompañado de una carpeta finita. Ah, la supercarpeta. La supercarpeta, sí, muy fina, sí. Que apenas cabían 15 folios, pero cualquier cosa que le preguntara, aquí está. Abría y estaba el folio. Bueno, pues la... Últimamente no la traes, ¿verdad? No, se la ha dejado un autobús de Cogetusa y ha desaparecido. Uh-huh. Sí, vaya por Dios. Y lo peor de todo, con un Sky dentro, una revista un Sky. No, lo peor son los 14 folios, creo yo. Y los 14 folios que lleva, pero lo lleva... Que tenía de todo. Él lo lleva aquí en la cabeza. Lo lleva. Entonces vamos a explicar por qué se producen las estaciones y sobre todo, lo más difícil de explicar es por qué... Todo el mundo dice, ¿el verano empieza el 20? No. Puede empezar el 20, puede empezar el 21, puede empezar el 22, puede empezar el 19, uh-huh. El 15 no. Hay un margen ahí. No. ¿Por qué este año, por ejemplo, empieza el 21 de junio? Pero antes de hablar de eso, ¿sí?, nuestro compañero del control, Joaquín Barroso, que creo que se va a quedar en el control para siempre, nos trae perfectamente impreso en la fuente manual, en Arial manual, las definiciones. Se llama en BIC 14. En BIC 14, ahí. astrología. Estudio de la posición y del movimiento de los astros, a través de cuya interpretación y observación se pretende conocer y predecir el destino de los hombres y pronosticar los sucesos terrestres. Las mujeres, por lo visto, no se estudia. No, ¿verdad? El futuro. Pero me gusta el se pretende. No estoy de acuerdo, porque el hombre es genérico. Yo ahí no estoy de acuerdo, bueno, con los politicastros, Alfonso. Los políticos, politicastro es despectivo. Sí, no es, pero, es despectivo. No, yo no estoy de acuerdo, sí, con usted. Mi comentario es despectivo. Eso lo haremos en un nuevo programa que vamos a crear, especialmente, que se llama La Hora de Parra, donde hablaremos de entre otras cosas, lingüísticas. Sería buenísimo ese programa, ¿eh? De 12 a 2 de la noche, todos los días. ¿En horario cultural? En horario cultural. Me gusta lo que se dice de se pretende. Sí, eso porque también, una cosa es que lo consiga o no lo consiga, que no lo consiga. Es que los políticos hablan muy mal, pero y tendrían que tener una gran, aparte ya de la otra responsabilidad, la propia suya, la política, tendrían que tener la responsabilidad educativa, porque hay mucha gente que los oye. Sí, pero es que yo en el caso que usted está hablando, es que creo que lo que ha hecho está bien, pero que es otro debate, es otro programa. Sí. Astronomía, ciencia, la otra es estudio de, y esto es ciencia, que trata de cuanto se refiere a los astros y principalmente a las leyes de sus movimientos. Uh-huh. Definición simple. Se queda un poco corta. La definición se queda corta. Sí, total. Sí, corta, pero vamos. Pero bueno, se queda fatal. Pero Pero bueno, empieza bien, ¿no? Lo de ciencia empieza bien. Está bien. Bueno, el verano, las estaciones. ¿Por qué se producen las estaciones, don Manuel? Primero que se producen porque en nuestro viaje por el sistema solar, la Tierra, el eje de rotación, sabemos que la Tierra tiene dos movimientos principales, aparte de otros más pequeños, la traslación alrededor del Sol y la rotación sobre sí misma. Pues la rotación sobre sí misma, el eje sobre el cual rota está inclinado. Esa es la causa principal de las estaciones, a unos 23 grados y pico. Ese pico ya, lo de segundos de arco y todo eso, ya sería más complicado darlo, pero que por cierto también cambia. En ese por rotar tumbado, ese número de grados, ofrece al Sol una altura diferente en cada fase de la traslación. En verano nuestro, en el verano boreal, que es el invierno austral, la altura latitudes medianas vemos el Sol está muy alto. El calor aprieta y la duración del día es mayor. Uh-huh. Es nuestro solsticio de verano, y es el otro solsticio austral, el de invierno. Y en las etapas intermedias entre estas dos posiciones, tanto la del invierno boreal como esta del verano boreal, está en la que la altura del Sol no es tan acusada y estamos en los equinoccios. En los equinoccios está la propiedad, digamos, el dato de que la duración de tanto del día como la de la noche es igual. 12 horas cada... En el verano austral nuestro día es más pequeño y en nuestro verano boreal el día es más grande. Entonces, es simplemente la causa principal es ese eje de giro de la Tierra que está inclinado unos 23 grados, ¿no? Todo cambia, el clima, esa inclinación y esas horas de insolación que varían del verano al invierno causa todos los cambios estacionales de clima, el clima más cálido, clima más... que sobre todo se aprecian aquí en las zonas templadas. En las zonas ecuatoriales no se aprecia casi. No sé, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, las variaciones estas de insolación no son tan acusadas y por lo tanto los climas que son ecuatoriales pues apenas tienen diferencia. Y donde más se nota la diferencia es en las zonas polares, como por aquí ha traído el tema de la misión en Marte. En las zonas polares llega incluso a no salir el Sol durante un buen periodo durante de tiempo, varios meses, o al revés, no se pone nunca el Sol en otra temporada de 3 o 4 meses. Y en otras zonas pues está el Sol tan raso en el horizonte que prácticamente es una penumbra permanente. En las zonas, cuando ya se sale del equinoccio hasta llegar al solsticio, ese mesecito que hay son de penumbra permanente hasta que ya o bien no se pone nunca y es una oscuridad bastante acusada o bien el fenómeno del mediodía. Sol del mediodía. Que se da a partir del círculo. No, sol de medianoche. Sol de medianoche. Perdón. Eso no es normal. Esa es, digamos, la explicación única, simplemente la... ¿Por qué varía cada año? La posición, digamos, la fecha. Eso es lo más complicado de entender, ¿no? La fecha... Y además, ¿por qué entra en un momento determinado y no, por ejemplo, a las 12 horas del día tal? Sí, okay. Ahí intervienen los otros dos movimientos. Había dicho al principio que el principal causante de las estaciones es el de rotación inclinado. Pero la Tierra no solo tiene traslación y rotación, tiene otros que causan que la traslación en el Sol y la intersección con ciertos elementos que nos hacen a los astrónomos pues calcular esos días precisos, varían en la fecha y varían, pues puede llegar, son dos días hacia adelante del 21 hasta dos días hacia después. Uh-huh. El 21. Lo que uno aprende en muy, el demás, es el 21 de marzo. El 21 es, digamos, junio, la mitad. En la mayoría de las veces no cae sobre el 21. Uh-huh. Pero puede caer hasta el día antes o incluso dos días antes y un día después y ya muy raramente dos días después. Pero el día de entrada de los solsticios no es fijo. No es fijo. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pausita. Comienza el verano, mañana es día 13, San Antonio, Santa Antonia, y ya que comienza el verano, me digo esa cara, don Parra, comienza el verano y hablamos de Antonio, pues qué mejor que comenzarlo con don Antonio Vivaldi, el cura, porque era cura, del pelo rojo. El cura pelirrojo, eso me suena a mí. Y su verano de las cuatro... Yo conozco un cura pelirrojo que es músico también. Sí, pero no es Vivaldi. No. El verano, Antonio Vivaldi. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de... ¿Ciencia en general? Ciencia en general. Estábamos, mientras escuchamos al verano de Vivaldi, a una de las partes del verano, porque el verano es más largo que lo que hemos escuchado, discutiendo sobre una noticia que se producía no hace mucho, de que la Vía Láctea ya no es como era. Nuestra galaxia, ¿no? O por lo menos se han dado cuenta, gracias al telescopio espacial Spitzer, no sé si lo he dicho bien, sí, de la NASA, que no es como era. Por ejemplo, ¿cómo lo explico? Decíamos que la Vía Láctea se parecía mucho a Andrómeda. A la galaxia Andrómeda. Una galaxia elíptica, ¿no? Sí, ¿vale? Elíptica, sí, sí. Con su brazo. Pues no es. Ahora, nos lo han cambiado. Don Manuel. Es lo que tiene la ciencia, que se investiga, investiga aquí, y se cambian las cosas, ¿no? Aquí lo primero que hay que decir, que aunque es un tema muy, muy difícil saber en qué tipo de galaxia estamos, porque estamos justamente dentro. ¿A cuánto habría que mandar una nave? Hay un señor que escribe en el foro de Eliada, Jorge Colorado, de la Asociación de Salvadoreña del Salvador, y ha escrito un artículo sobre eso. Yo tengo el enlace en mi blog sobre el astrólogo antropólogo o algo así, ¿no? ¿A qué distancia habría que mandar una nave para que la Vía Láctea pudiéramos verle la forma? Por lo menos unos 60.000 años luz hacia el polo galáctico. Te iba a preguntar yo, ¿las Voyager podrían...? No. Para tener imagen... Si nosotros vemos a Andrómeda con su forma elíptica y demás, pues si nos vamos a Andrómeda de allí para acá, veremos la Vía Láctea igual, ¿no? Sí, pero no hace falta irse tan lejos. No hace falta, pero bastante. Aún así bastante. Estima. Lo que decía Lito, si te vas en dirección en el polo, lo ves desde arriba, lo ves mejor que si te vas en el mismo plano ecuatorial. Es que en el plano ecuatorial no lo verías. Por eso. Veías una franja, como lo vemos nosotros, la Vía Láctea en el cielo, franja... Como una especie de la galaxia... Lo verían mejor, pero... Como la galaxia al sombrero. He entendido siempre que lo que conocemos como Camino de Santiago... Aquí ve el nombre de los santos, como se repite en todo el tema de astronomía, no sé, para provocarlo, ¿no? Como el sí, porque todavía no hemos acabado con el poder de la Iglesia, ya llegará el momento. Queda poco, porque como sigáis así. Sí. El brazo, lo entendía yo como un brazo de la galaxia, ¿no? Sí, nosotros estábamos situados no en el núcleo, sino en uno de los brazos. De hecho, una vez creo que Lito comentó... ¿En realidad qué? Que tú comentaste una vez, creo que fuiste tú, que si viviéramos en el centro de la galaxia la vida no sería posible. No. ¿Que no lo dijiste o que no? Sí, lo dije. Por la composición y el tipo de estrellas que hay y la longevidad que tienen las estrellas en el núcleo galáctico, no diría imposible, pero bastante, bastante complicado de que En el núcleo de la galaxia las estrellas están más cerca unas de otras. Están más cerca unas de otras, las composiciones de las estrellas son distintas, las edades de las estrellas son estrellas de longevidad mayor. Más viejas, ¿no? No da tiempo a que explosiones de supernova esparzan elementos pesados creados en los núcleos de las estrellas grandes, entonces las estrellas son del tipo gigante, son grandes, tipo de baja luminosidad, pero muy longevas. Y en los brazos están las estrellas de tipo azul, sí, de gran masa, que tienen vida corta y que generan, por su tamaño, generan elementos pesados que después, al explosionar en algunas, en supernova, esparcen esos elementos pesados que hacen posible que se creen sistemas planetarios. Porque con hidrógeno y helio y litio no hay nada que hacer. Necesitamos carbono, silicio, que son elementos que si no salen de una supernova, que a la vez tenga que salir de un tipo de galaxia, de estrella que haya tenido una vida más corta y que esté con espacio suficiente para crear sistemas planetarios, porque en el núcleo, como tú has dicho, las estrellas están tan juntas que la gravitación no permite estabilidad de un sistema planetario, aparte de que no hay materiales. O sea que No digo yo que no pudiera existir la vida, pero sería bastante, bastante complicado. Hemos estado mirando, tal como la conocemos. Hemos estado ahora mirando y qué forma se cree que tiene. Vamos a ir un poquito de para atrás. De introducción al tema. El telescopio Spitzer que haya podido hacer esto es porque, aparte de que se han mejorado los sistemas de detección, él ve mucho mejor en infrarrojo y distingue más las zonas calientes de las frías, y entonces da un mapeo mejor de lo que es brazo y de lo que no. El visual se nos quedaba corto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no ve el ojo humano? No, el espectro visual lo que hace es que lo ve conjunto. Si nos íbamos a la Vía Láctea, veíamos el canto, pero vemos tanto lo acumulativo, tanto de los brazos que tenemos cerca de donde estamos nosotros, como de los brazos que están por detrás del núcleo. Sí. Entonces eso es una confusión tan grande que no se podía sacar un mapa decente. Estas nuevas técnicas del telescopio Spitzer, por lo visto, han podido discernir más estos brazos y han visto comunicaciones entre los que antes se catalogaban como cuatro brazos, que la Vía Láctea se catalogaba según el número de galaxias ¿cómo se llama? El sistema de clases de galaxias que tiene, los tipos, como SA o SB, con más de dos brazos, 3, 4 o 5. Hay muchas en el espacio que tienen esta estructura. Se creía que era de esta manera, e incluso se bautizaron dichos brazos, ¿no? Brazo de Sagitario, brazo de Norma, sí, brazo de... Nosotros estamos en el brazo de Sagitario. Sí, brazo de Sagitario. El opuesto era brazo de Norma Octans, el otro brazo de Cygnus. Voy a hacer una pregunta de perogrullo. Sagitario está en la Vía Láctea, claro. Sí. Todas las estrellas que vemos están en la Vía Láctea. Claro, obviamente, es obvio, no podemos ver una estrella que no... Si la vemos, vemos el conjunto, la luz de muchas. La luz de muchas, claro. De muchas. Bueno, podemos ver estrellas fuera de en galaxias. Una supernova, por ejemplo, ¿no? Si explota una supernova que tiene la misma... ¿Estrellas solas hay, Lito? ¿Solas? ¿Están solas? No, es que no me termina la frase. Que podemos ver una supernova, o sea, una estrella que está explotando en otra galaxia. Claro. Y entonces la luminosidad que tiene es de ella sola es, y casi igual que el resto de la galaxia. Es la única, es verdad, es la única, sí, el único proceso de ver una estrella de otra galaxia. De poder ver una galaxia. Pero que me he acordado, hay estrellas solas. ¿O todas las estrellas pertenecen a un sistema? Yo he leído que... ¿No le hablamos una vez de estrellas que iban solas navegando por ahí? Sí, y además me has pillado fresco porque me lo acabo de escuchar en el MP3, ese programa justo. ¡Qué barbaridad! O sea, que yo, aunque no traiga mi... La carpeta. Mi carpeta... Ahora trae el MP3. Traes el cerebro. Traigo el cerebro y estaba recordando que no lo comenté en su momento porque a lo mejor sería una noticia que se constató. Se tenía sospecha, pero que no quería mojarme hasta que no se constatan. Yo, desde que dije que iba a llover a más de 3 días, yo ya no... No está fresca. No me atrevo, así que yo no veo una noticia de la NASA o de algo parecido, yo no me mojo. Parece ser que por el tema de cómo se crean las estrellas, es posible de que en los cúmulos abiertos que aparecen cuando ya se les acaba el gas de donde nacen y se emancipan, digamos, al estilo, por ejemplo, como están ahora las híades, las pléyades, están en el último fase de creación. Todavía tienen nebulosidades alrededor y todavía están, digamos, capturando toda la masa que había. Las híades ya es el siguiente estadio, que ya habrían terminado de crecer, o sea, de capturar todo el gas que tendrían alrededor, y ocurre un proceso de emancipación, como a las personas mayores, a los jóvenes cuando ya tienen cierta edad, pues igual, cierta edad ahora cada vez más tarde, Pues creo haber leído que algunas emancipaciones son tan fuertes que se desligan totalmente gravitatoriamente del resto de sus hermanas, y si hay posibilidad de que estén en zonas exteriores a los brazos, se puedan perder conexión gravitatoria con el resto del brazo. Después, con el paso de los millones de años, quizás se vuelvan a capturar, porque los brazos se mueven siempre y cambian de... Pero que, digamos, puede ocurrir de que haya estrellas solitarias. Uh-huh. Ahora vuelvo otra vez a lo que estaba hablando, de lo de la forma de la Vía Láctea, ¿no? Sí, antes me gustaría hacer un pequeño inciso y meterme con Alfonso, ya que, tratando del mismo tema, ya que me ha dado varios puyazos, no sé por qué, durante lo que llevamos de emisión. Me gusta provocarle. Sí, sí, pues yo quiero también decir una cosa. Y que relacionada, Noria, relacionada, ¿no?, con esto, y además un tema que sé que te gusta. Viene aquí un articulito pequeño. ¿Viene aquí dónde? En la revista de astronomía. Sí. Que se llama ¿Estamos solos? ¿Estamos solos en el universo? Sería la pregunta, ¿verdad? Y tiene relación con lo que estabas comentando. Cuando Corlito ha comentado lo de que en el centro de la galaxia no es posible que haya estrellas que hayan evolucionado, que sean de tercera generación, en definitiva, como nuestro Sol, ¿no? Bueno, pues dice en el artículo, una de las cositas que dice, Astrobiology sugiere la probabilidad de que cada uno de los pasos ocurra, es decir, la formación de vida inteligente, es del 10% menor, por lo que la posibilidad de emergencia de una vida inteligente sería muy baja, menos del 0,01% en 4.000 millones de años. Si a esto unimos que solamente en cada galaxia estaría restringido a un sector estrecho, pues la cosa se complica. Porque muchas veces decimos, ¿cuántas estrellas hay? Y esa no es la pregunta correcta. Y yo creo que aquí, una y otra vez, lo que aparece es la necesidad de trascendencia que tiene el hombre. O sea, necesitamos trascender. O dicho de otra manera, nos da horror ser contingente, ser como somos. Y continuamente estamos intentando trascender. O bien nos inventamos a Dios, o nos inventamos a otros seres en el universo. Porque nos parece que nacer un momento, cobrar inteligencia y de pronto desaparecer, eso es horrible. Y no puede ser, porque no tendría sentido. Tú sabes que le puede estar amargando la existencia aquí a millones de personas. No me importa, pero me gusta que reflexionemos sobre el tema. Sí, una buena reflexión, yo la tengo clarísima. Pero bueno. Pues eso es lo que quería decir. Muy, muy, muy a colación. Muy a colación, muy a colación, y estoy yo que contigo. Es que ahora hablaré de lo que estaba viendo aquí. Termino, bueno. Entonces, las visiones antiguas, ¿no?, de la Vía Láctea daban, como dije, una especie de cuatro brazos. Ahora el Spitzer ha hecho unos nuevos mapas y parece ser que hay solo dos. He estado mirando la forma de la galaxia y en teoría ya hemos cambiado de este catálogo que hay de formas galácticas, que habríamos pasado de la forma SA o SB a la SBA o SBB, con B minúscula después. O sea, hemos cambiado una un poquito barrada a una rama de esa clasificación. Tampoco hemos cambiado mucho, pero bueno. Podéis mandar un mensaje al número del teléfono mío, que sabe todo el mundo ya, yo lo digo, ya no me importa, al 617-3705-65, 617-3705, como así lo ha hecho una chica que dice textualmente por mensaje corto: ole ese Parra, me encanta, jeje. Ya me queda poco para volver. Saludos a todos. Alicia. Hola, Alicia. Saludo, Alicia. Los demás no, ¿no? Bueno. Y hoy ha estado... No le vayas a quitar la fe a Alicia, ¿eh? Yo doy fe en el ser humano. A mí me parece, te lo digo con la boca llena, o sea, sin ningún tipo de pudor. Me parece algo increíble lo que somos capaces de hacer para durar dos días como vamos a durar. Eres la alegría de la huerta, te lo han dicho. Pero es algo que me emociona, a mí sí, me emociona, sí, eso. Vienes positivista hoy, vamos. Mientras Lito hablaba del verano, yo estaba aquí con unos libros que tiene José Luis Espí, me ha encantado, digo, qué regalo, qué detalle el presidente. ¿Te gusta, el chiquitito te gustará más? Me gustan los dos. Sí, pero el chiquitito a ti te gustará más. Sí, porque es una porque el cielo el cielo a simple vista, los caminos en el cielo a simple vista, uh-huh. Para aprender el cielo. Pero es que estaba en el otro, que son ejemplos del cielo. ¿Algo sí, sí, no, Celestial es? Sampler es muestrario, muestrario. Es un muestrario, un catálogo. Y además lo ha hecho una chica muy joven. Ya está mejorando su nivel de inglés, claro, evidentemente. Ya estoy bien. Mejorando. Y patterns. Yo no, vamos no, a ver. No, y el otro, digo, ¿cómo el otro qué significa? El otro. Patterns in the sky. Patrones. En el cielo, ¿no? Bueno, sí. Se sí, entiende como caminos. Caminos o patrones. Los ¿esto patrones. Cómo lo has conseguido? Esto lo he comprado en internet, en una tienda que hay en Cataluña que se llama Oryx, con Y, uh-huh, sí, que venden todo tipo de libros. Pues ya está usted mandando el enlace. Y lo vi allí, no son ni siquiera caro. $13.95. No, ese vale aquí 14,5 euros y el otro 20 y algo. Estamos los intermediarios, por medio. ¿Eh? Que ya están los intermediarios por medio, si está el euro, un euro. Por eso no, pero eso es lo que vale aquí. O sea, esos dos libros puestos en mi casa, 35 euros con gastos de envío y todo. Sí. Bueno, pues a ver si los dos. Usted no lo deja, ¿verdad? Cuando para consultar. Sí, ojearlo, sí. Bueno, pues mientras Lito hablaba del verano, estaba yo ojeando el libro y me gusta el verano, sobre todo por algo que escribiré en mi blog porque me inspira un montón. ¿Y cuál cree que es para mí el objeto del cielo de verano? Es que no es un objeto, son dos objetos. El objeto del cielo de verano que más me impresiona, además, me impresiona desde mi infancia. Desde la primera vez, ahí con Parra estoy de acuerdo, que lo vi por prismáticos, porque no se ve a simple vista. Se ve con prismáticos. No es la percha, ¿eh? Par de objetos. La percha no es. De verano. ¿Será algún cúmulo abierto o algo? No. ¿No? ¿Cuál es la estrella más bonita del cielo de verano? No, cúmulo abierto. Albireo. Ya, pero... Aparte de Albireo, la estrella muy bonita. Una estrella muy famosa que fue una chica allí. Sí, ¿no? sí. Vega. ¿Y Vega qué es lo que tiene al lado? Que hay doble. La Epsilon Lyrae. Eso es precioso. La Epsilon de Lira. Sí. Es de lo... Es una pamplina, ¿eh? Pero de lo que a mí más me... Se nos ha ido el control. De lo que a mí más me... La doble de, ¿no? Cuando... Sí, de verlo por primera vez. Es una maravilla ver eso. El prismático es solo doble. Y solo doble. Y con telescopio ya se ven cuatro. Sí. Exacto, es doble. Exactamente. Pero es... Dirá, ¿para qué cuento esto? Pues porque lo cuento porque sí, porque lo he visto aquí. Y me... Epsilon Lyrae, ¿no? Epsilon. Me emociona, que me gusta mucho verlo. Bueno. Perdona, ¿cuál es el otro? ¿El otro cuál? No, que has dicho un par de dos, objetos. Porque son dos estrellas, bueno. la doble. Bueno, nos quedan 35 minutos. Lito necesita 10 minutos para su sección, que la vamos a dejar al final, si vamos te importa. Vamos a tener sección, bien. Tú luego te voy a dejar 5 minutos para que presentes aquello. Muy bien. Y ahora, señor Parra, vamos, hay una página en internet muy graciosa. Internet, cada vez te das cuenta de que es tan grande que nunca llegarás a conocer. Por cierto, Príncipe de Asturias, ¿no? ¿Yo? No, Google. Ah, Google. No, creía que era yo. Google, mi blog. Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias. Yo no... ¿Hasta qué punto tengo yo que estudiar el caso? Estudiar el ciudadano. A ver si se lo merece. No sé, Parra. ¿Con ese nombre? ¿Por qué no? Vamos a seguir corriendo un tupido velo. Si fuera el Nobel discutiríamos más. No, tampoco. Tampoco, anda que... Hoy viene Parra en toda su salsa, ¿eh? Hombre, pero el Nobel fue ese señor que inventó la dinamita, ¿no? Hombre, ya, sí. Einstein también participó en la bomba atómica. Y Sartre, ¿no? Creo que devolvió el premio Nobel de literatura. No. Bueno. Es que tú me estás diciendo, vamos a ver, ¿quién le damos? Pues la gente tiene el valor que tiene, independientemente de los premios. Cuanto más premios reciben, o sea, cuanto te dan un premio, más recibes. Es absurdo. Y nos vamos a dejar llevar por eso. Cada uno que admire o que aprecie lo que quiere, ya está, ¿verdad? Ya por lo menos es mi criterio, vamos. Me sorprende que tenga usted una cuenta hotmail.com. Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Es decir, ¿cómo hablo contigo? A través de Gmail. Ahí la ha dado. ¿No? Bueno, después de la guasa un poquito, estás estrenando blog. Sí. Vamos a ver. Vamos a explicar un poquito para todas las personas que nos escuchan, que no se conectan a internet a través de la radio de FM aquí en Jerez. Un blog es una página web que te lo dan todo hecho, donde tú solamente tienes, bueno, todo hecho, hay que hacer un poquito, pero bueno, tú pones tus textos sobre el tema que tú quieras, y lo bueno es que eso va al día, se actualiza, y tiene la posibilidad de que la gente que entra a verte te puede comentar y tú hacer. Y es digamos, es un concepto, muy fácil, es un concepto, exacto, como de... Es un concepto de página de web que nada tiene que ver con la que teníamos nosotros. Con un cuaderno de bitácora, un diario, el llevar un diario. Cualquiera escribe y lo cuelga. Es como un diario. Exactamente. ¿No? Y permite poner textos, fotos, vídeos... Una página web, hay que tener si unos conocimientos, ¿no? Es un diario si tú quieres que sea diario. Exacto. Si tú quieres, por ejemplo, el criterio que yo estoy siguiendo no es eso, más bien un semanario. lo que yo utilizo. Sí. Además... vamos a hacer publicidad de Google. Estoy utilizando desde hace una semana, te lo aconsejo, no sé si tú lo utilizas, que es Google Reader, no sé si lo habéis utilizado. Es un lector de feed, yo qué sé, porque hay cambios, tú unos nombres más raros. Lo que hace es que tú ahí, en esa cuenta tuya de Google, tú pones los blogs, que tengo una anécdota contigo, los blogs que tú normalmente lees. Y él, pues, te va avisando de cuándo se están actualizando, de que están entrando y saliendo. Y el otro día el señor Parra pone una prueba y me enteré yo. ¿Te acuerdas? ¿Te escrito? Prueba. Y no me ha contestado. No sabes de qué te estoy hablando. No, ahora mismo no. Pones en tu blog probando el tamaño de letra, fuente roja, no sé qué. Ah, sí, bueno, eso fue por correo. No, pero yo lo vi por el Google Reader cuando tú lo colgaste. Y vale, lo pues quitaste. Yo lo recibí en correo. ¿En correo? Porque yo te lo mandé. Claro. Pero que yo lo vi, digo, mira, este probando. Que actualizaba, tú te diste cuenta. Ah, o sea, que tú lo que me mandaste fue una cosa que estaba haciendo yo. Claro. La leche que te andas. Eso es la primera noticia que tengo. Por eso te escribí, digo, que yo que te estoy viendo. Ya. A que no sabes cómo te estoy viendo. Y el otro día se lo escribía a otra amiga, que puso una foto y la quitó. Digo, ¿qué? ¿Te has arrepentido? ¿Tú cómo sabes? Digo, ah. Digo, bueno. Vale. Digo, yo creí que estabas probando tú. Yo creía que tú estabas probando. Eso. Es que eso te avisa cada vez que tú actualizas. Pero claro, si tú actualizas, subes una cosa y la quitas, ya se ha enterado. Pues entonces a mí te voy a volver loco, porque yo no paro de hacer pruebas. ya estoy viendo. Internet, el anonimato, hay que tener mucho cuidado. Es complicado. No vale poner una cosa y me arrepentido, no. Como la pongas, se quedó ya para los restos. No hay manera de quitarlo. Un blog. Tú estás haciendo varios blogs. Sí. Y nos quieres presentar hoy uno en concreto. Sí. Aunque puedes hablar de los otros, claro. No, sí. El tema, yo tenía Arvelas, todo está en WordPress, terminado en 2S. Sí. O sea, el nombre del primero fue arvelas.wordpress.com. ¿Ahí pones qué? Ahí es de ciencia en general y es general, pero son, digamos que son temas. Por ejemplo, el último artículo que hay subido es sobre el enfrentamiento entre Nadal y Federer, una noticia de deporte. Sí, pero yo no lo estoy poniendo como tú haces a lo mejor todos los días, sino que lo mío va un poquito más pausado, ¿no? Son cosas que pasan a lo largo de la semana con trascendencia para ti, o que tú le das ese valor. Con algo más de importancia, no solo para mí, en general, uh-huh. Porque se habla de tanto del terremoto del ciclón de China, del ciclón de la guerra, de Indonesia, o cuestiones de ese tipo, o sea que esa es un poco la línea. Y después tenía el intríngulis de hacer uno de astronomía y de hacer uno dedicado a cine. Y ya está montado. El de cine se llama La Última Sesión, .wordpress, y está referido a una película de Peter Bogdanovich que en su día pues me llamó mucho la atención, y además que es muy sugerente. Cuando entréis veréis que es muy bonito, ha quedado bien. Y el de astronomía, que se llama Me Pillaron Firmamento, curiosamente en alguien que no lo está utilizando. Y aquí llamo la atención al tema de que aquí hay que ser solidarios también. O sea, utilizar los dominios que se vayan a utilizar. Eso le pasa a nuestro amigo Ignacio, que tiene un blog que me encanta, que es El Hombre Tranquilo. Y ha tenido que poner Tranquilo Hombre, porque el que tiene El Hombre Tranquilo cogido, lo tiene cogido y encima no lo utiliza. Exacto. Y entonces muchas veces están incluso colgados. O sea, se quedan en ningún sitio. Lo han borrado incluso, y eso durante un tiempo se queda sin utilizar. Con lo cual es una guasa, ¿no? Sí, sí. Total. Pero de todas maneras el nombre ha quedado bien, ¿eh? Se llama El Firmamento. Pues, sí. Perfecto. Además le he puesto de título al blog, porque puedes ponerle el nombre, digamos, que... Sí, una cosa es la dirección y otra el nombre que tú le das. El nombre que se llaman igual. La última sesión es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, el firmamento .wordpress.com, lo mismo. Exacto. Aunque a todos ellos se puede entrar desde el portal, que el portal es claro. www.alejandromagno.tk, que ahí están todos los enlaces puestos, como tengo costumbre de hacer. Uh-huh. Y decir que... Bueno, el firmamento ya es más dedicado, digamos, a astronomía. ¿Y astronomía a qué? ¿De qué vas a hablar ahí? ¿De qué? Hombre, ¿a qué te vas a dedicar? De momento astronomía con prismáticos. No, sí, no, pero no. No, hombre, que puedes escribir historia de la astronomía, puedes escribir lo profundo. Sí, el fundamental va a haber varias líneas. Voy a recoger una idea que yo ya tuve en su día. Por ejemplo, decir, voy a subir o hacer referencia a las constelaciones. Cada una de ellas con un pequeño estudio de mitos, un pequeño estudio de los principales objetos dentro de cada constelación, ese tipo de desarrollo, ¿no? Después habrá una parte dedicada pues al tema de los planetas, que es una deuda pendiente que tengo conmigo mismo, y la voy a hacer, el desarrollo de los planetas del sistema solar y en general los planetas, ¿no? Y por supuesto, una sección muy importante y un desarrollo importante va a ser la cosmología propiamente dicha. El estudio del universo, de dónde venimos, a dónde vamos, todo ese tipo de cosas, con lo de la nueva teoría del universo, de John Gay, y todas las cuestiones que a mí me interesan de ese tema, ¿no? Más que y a lo que menos probablemente le dedique sea a lo que a vosotros os gusta, o sea, la observación. La observación con prismáticos, la observación con telescopios. Eso quizás sea lo menos, ¿no? O sea, más teórico, ¿no? Tengo que felicitar desde aquí a una agrupación andaluza, que es la de Martos, en Jaén. No sé si conocéis su foro. Sí, es muy Astromarto, es genial, muy genial, muy buen foro. Lo bueno de un foro no es hacer el foro, sino bueno el foro es que todo el mundo venga a tu foro y que participen, y que escriban. Nosotros podemos poner uno entre ni Dios y ellos, pues no sé cómo lo han hecho, pero algo tienen que haber trabajado para que el foro entre a gente de todos sitios, ¿no? El otro día hice una pregunta, me contestaron y lo hago a vosotros porque la verdad que me he quedado que no sé. Probando con el tema de internet, hay una página que se llama Meneame, no sé si la conocéis. Pues muy curioso. Yo sí, me la comentaron hace dos años. Cuando veáis mucho, ¿tú la conoces, Joaquín? Cuando veáis algunos posts en los blogs y eso, abajo veis un elefantito, unos dibujitos, entre un elefantito, se llama Meneame. ¿Qué significa? Que tú coges, tú te das de alta ahí, y si una noticia o algo te parece interesante, la meneas. La pinchas, y eso va a un tablón y se queda en la cola. Y ahora la gente la ve, ¿no? Y si le parece interesante, pues va pinchando, la va meneando y eso va subiendo para arriba. Y bueno, pues hace que... Es una manera de llegar a mucha gente, ¿no? Y el domingo pasado, como ya no tengo que estudiar... Ya he terminado los exámenes. Iba a hacer una broma muy disgustante, pero no sé si... No, porque eso yo ya sé por dónde usted va. Usted, acerca del meneo, ¿no? No, hombre. Ah, no. No. Que estas cosas me recuerdan a lo de el festival este que ha habido hace poco, Eurovisión sí. Tiene una cosa así, de decir, metemos aquí esto, pues, lo lanzamos... Hombre, espérate, pero tiene su aquel, ¿no? Entonces escribí el domingo un artículo sobre la historia esta que yo cuento siempre de enamorarte con los satélites Iridium. Ajá. Sí. Que es una mezclar ciencia con un poquito así de romanticismo y tal, de realito, que los astrónomos somos románticos también. Total, y digo, bueno, pues la voy a menear. La cojo y la meneo. Bueno, pues la visita de tener una media 150, 200 se dispara, ¿no? ¡Uf! Y empiezan a escribirme de gente a favor, ¿no? Y qué bonito que aún quedan hombres como tú, bla, bla, bla, bla. Hasta mira el mamarracho este, que se ríe. Mira el mamarracho este. Mira el mamarracho este que se manda ahí con la foto para darse autobombo. Porque por lo visto, en Meneame lo normal es que yo mande, que se manden noticias de otro. Y luego las que son tuyas, hay otra página especial que se llama Autobombo. Que también funciona estoy igual. Estoy descubriendo un universo nuevo. Se puede hacer trampa. Yo envío las tuyas, tú envías las mías. Eso vamos a hacer. O nos inventamos un usuario, lo que hace todo el mundo, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces uno de ellos me comenta que cree que yo me he equivocado en una cosa. Vamos a ver, ¿por qué brillan los iridium? ¿Porque les da el sol? Sí, pero ¿a qué? Porque he leído por algunos sitios que es por el, digamos, el forro. Otro sitio que es porque los paneles solares reflejan la luz. Y otro sitio dice que lo que refleja la luz son las antenas. Y no me ha contestado nadie. Porque la gente no lo sabe. ¿Por qué brillan? Brillan por en general por todo. O sea, lo que más brilla normalmente en los satélites son los paneles solares. Pero porque son los iridios precisamente los que dan esos fogonazos. Por el material de que están hechos. No solamente por los paneles, como otros cualquiera, sino por el material que están hechos, es altamente reflectante. Mira, con la seguridad que dice José Luis, eso para que no lo creamos, ¿eh? No, sí. Los iridium brillan porque la propia estructura, no solamente a los paneles, que eso brillan en casi todos los aparatos que mandamos para arriba, sino de lo que está hecho, es de un material altamente reflectante y refleja más que otro. Ese aluminio, no sé qué tipo de capa... Podríamos denunciarlo por contaminación lumínica. Tiene eso que brillan especialmente, los iridium. Y pueden llegar a menos a una magnitud negativa. Sí, menos 8 incluso, menos 5. Sí, claro, los fogonazos muy grandes, seguro. Pues cualquier día voy a menear una noticia tuya esa. Mandarla. Internet ha cambiado. O sea, de los que hemos... Yo conocí a Solví, bueno, te conocí en persona, pero trabajamos en Internet del IRC. Ha cambiado todo. Por ejemplo, hay otra cosa que recibía de parte de algunos compañeros, me mandaban que te metas en Facebook. Y yo, bueno, pues ya entra. Eso es otro mundo. Eso es lo de las caras, ¿no? Que tú pones tu rostro y tus datos, los metes ahí, ¿no? Eso es. No es eso. Es una red social. No, pues eso. Eso tú te das a conocer. Sí, pero es que ahora empiezan a aparecerte amigos y amigas. De todos lados, te vas integrando en grupos. Incluso hasta manifestaciones. Que también lo hacen mucho los políticos también ahora eso, de meterse ahí. Los políticos van a rastras de todo. Por eso de aquí yo felicito a mi amiga ministra, que tú la criticas tanto por su lengua, porque es la única política, bueno, no, hay varias más, ¿eh? De los pocos políticos, porque cuando la... Yo no la critico, yo no, perdón. No, criticas por la manera de hablar. Yo no he dicho nada de eso. Sí, pero... Lo que te he dicho yo cuando he llegado es que como he entrado en WordPress, que me encuentro la cara de quien suba sus noticias o tal, porque dudo que ella tenga tiempo para hacer eso. Lo hace ella. Por eso te digo que la admiro por eso, lo hace ella. Durante las elecciones generales, muchos políticos, de todos los partidos, se hacen su blog, que no lo hacían ellos, porque se nota que no lo hacen ellos, pero por ejemplo esta chica sé que lo hacía, ¿no? Y es ministra y sigue haciéndolo. Antes lo hacía a diario, ahora lo hace a la semana, ¿no? Además, normalmente los viernes. Por eso que normalmente los políticos van detrás de la sociedad, no, la sociedad avanza antes, ¿no? Y el tema este de Facebook es eso, te metes dentro, hay grupos. Entonces, si trabaja tanto en el blog, es preocupante que no se dedica a los temas sociales como tiene que dedicarse. Una vez a la semana. ¿Qué va? Una vez a la semana. Tres o cuatro, yo entro todos los pero días. Pero te voy a decir una cosa. Tres o cuatro para montar. Para montar tres o cuatro, para tener tres o cuatro caritas de la ministra, hacen falta 84 ahí montando el blog, porque si no es imposible. Me dedico a eso un poco más de lo que quisiera. No me llega. No es así. Ella pone un artículo. Y hay mucha gente que la comenta, ¿no? Ah, bueno. Pero la cuestión está, ¿por qué lo que te iba a decir? Se me ha ido. No sé, iba a hablar algo de los... Mira, que los silencios son muy malos en la radio. Son fatales. Lo de Facebook, eso que es una... La verdad que no me gusta, ¿no? Porque todavía no lo controlo. A mí cuando yo una cosa no la controlo, a mí no me gusta. Bueno, pues... Seguimos en nuestro programa. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, a través de Fronteras Radio, a través de radiocosmos.org. José Luis va a hablar de un libro que tiene en la mano. Sí, bueno, yo quería hablar hoy de un libro que tengo, que es un libro de texto. Se va a estudiar me he acordado, José Luis, que fíjate la importancia de los blogs, que lo quería decir, que tengo 42 años y es la primera vez que me puedo escribir como ministro. Antes era imposible, ¿eh? Y no yo, sino tú. Eso es un gran avance. Tú le puedes escribir a la ministra un comentario. Otra cosa que te conteste. Pero bueno, le puedes escribir. Como a... No, hombre, depende. Pero eso es como decir que la gran revolución en realidad no son los blogs propiamente dichos, es Internet. Exacto. Internet es lo que ha revolucionado precisamente la cuestión, porque hay una cosa más grande que escribirte con un ministro. Para mí eso no es nada. Sí, bueno, me refiero al hecho. Para mí no es nada. Para mí lo más importante de Internet es que te puedes hablar con un sudamericano o que puedes hablar con un estadounidense que puedes hablar con un sueco, que habléis el mismo idioma. Una de las cosas que más, ¿no?, más me ha maravillado a mí, y fue de lo primero que me pasó, y me di cuenta con mi compañero Sergio en el trabajo, digo, que yo, esto es, era impensable. Este hombre se va a Perú de verano, de excursión, y hace una foto a una hormiga, y ahora no encontramos el libro donde ve la especie de la hormiga, le gustan los insectos, y lo cuelga en un foro y le contesta un profesor de la Universidad de Cornell. Digo, que yo, esto es que hace, era impensable, ¿cómo, sí, sí, cómo te iba a poner en contacto que, con...? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la información, el acceso democrático al conocimiento se está produciendo realmente. O sea, está produciendo una nueva Alejandría, una nueva enciclopedia ilustrada. Todo eso está sucediendo. No sé si te has visto lo que he puesto en mi blog, que salió la noticia hace un día, que la Unión Europea quiere identificar a los blogueros con carnet de identidad. Pues muy mal. ¿Por qué? Porque no controlan la comunicación. Pues muy mal. Dicen que es que los blogueros, no todo es verdad, los periódicos tampoco, ¿no? Claro, claro. Está claro. Claro. Bueno, vámonos que nos embalamos. Porque el problema es que es lo que tú decías, es que no lo controla. No lo controla. Se le ha ido a las manos. ¿El libro? Bien, pues el libro que tengo aquí es un libro, como decía, un libro de texto que se va a poner en marcha. Es una asignatura nueva que se pone en marcha a partir de septiembre. Es de primero de bachillerato. Y lo traigo por una razón muy sencilla, y es que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Esto, para el que no esté metido en temas de la educación y de la nueva ley, la LEA, la LOE y cosas de estas, pues no le sonará nada. Pero para mí me resulta muy importante como físico, como científico, como profesor de ciencias, ¿no? Es una asignatura que va a ser obligatoria en primero de bachillerato para todos los bachilleratos, sean de ciencias o de letras, ¿de acuerdo? Entonces, que una persona de ciencias sepa ciencia, pues todos lo consideramos normal, ¿no? Todo el mundo tiene física y química, biología, tal, ¿de acuerdo? Pero que una persona de letra tenga que dar ciencias para el mundo contemporáneo, que es una especie de libro de ciencia sin fórmula, vamos a decirlo así, entre comillas, es decir, como si fuera historia, como si fuera la asignatura de, vamos, sin fórmulas ni ejercicios ni cosas de esas, que son lo que muchas veces tiran para atrás a mucha gente, ¿no? Entonces, para que hagáis una idea, yo esto lo comprendo como un avance. Hemos como comentando aquí antes de que, por ejemplo, tú le comentas a alguien la de la relatividad de Einstein o cualquier otra cosa, te dice, ay, no, yo soy de letras. Y se queda tan pancho, ¿vale? Y él te pregunta a ti quién escribió el Quijote, no lo sabe, y eres un cateto. Entonces, yo tengo que saber quién escribió el Quijote y quién pintó las Meninas, y ellos tienen que saber quién fue Maxwell y quién fue Wegener, ¿no? O Severo Ochoa, por decirte algo, ¿no? Entonces, me parece esto un avance en la nueva ley, de las pocas cosas que por ahora, de la nueva ley, que no le veo yo en punta, otro día podemos hablar de ella, y esto sí lo viene avance, ¿no? Y para comentaros un poquito de qué va el temario que tiene, pues diríamos que tiene un tema cero que se llama ¿por qué es necesario saber ciencia? ¿Por qué es necesario saber ciencia hoy en día? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y entonces pues habla del método científico, de qué es la ciencia y qué no es la ciencia para todos, etcétera, ¿no? Y después ya empieza el tema 1, ¿no? Tiene 8 temas. Son 8 temas. El primero es nuestro lugar en el universo. ¿Cómo está organizado el universo? El Big Bang. Los elementos del sistema solar. ¿Para los qué edad? ¿Para qué niños de qué edad? Primero bachillerato. Bachillerato es 16-17. Para el que esté un poco más de nuestra edad, es tercero de BUP. ¿Vale? Primero bachillerato es tercero de BUP. Observar el cielo, las constelaciones, la esfera celeste. Esto es lo que más a nosotros, digamos, nos atañe en el programa que estamos haciendo, ¿no? Pero después llega otro que es el planeta Tierra, y hablamos de el interior de la Tierra un planeta dinámico, la deriva continental de Wegener, la máquina de la Tierra. Un segundo, un inciso. Dime. ¿Eso es para ciencia o para letras? Para todo el mundo. Todo el mundo tiene que estudiar esto. Todo el mundo. ¿No lo ves? No lo veo. ¿Por qué? Porque eso que me está, eso ya es una asignatura que se daba, que eran ciencias naturales en ciencia, por lo menos cuando yo estudié. Sí. ¿Vale? Pero es que entonces, si tú esa se repite, es otra asignatura repetidas. No, ciencias naturales no. Tú, si vas, si tú quieres hacer derecho o quieres hacer filología hispánica, no, yo no tú coges un bachillerato de letras. Que si en bachillerato, sí. Si yo hago el primero de tú haces primero el bachillerato, a estudiar esto. Aparte, la física y química, la biología, la geología y todo. ¿Y las ciencias naturales? Ciencias naturales no, ciencias naturales termina en segundo de BUM. No, lo que yo te quiero decir, en segundo de la ESO, que digo. Lo que yo te quiero decir. Si es una asignatura más o sustituye. No, una más que añadir. Vale. Y no lo veo. Aparte de eso, tienes tu física y química, tus matemáticas, tu filosofía y todas tus cosas. Esto es de nuevo el nivel bajito al que estamos acostumbrados últimamente. Un nivel bajo, tal y como pero yo es que te digo mi opinión. Tenéis una persona, 4 minutos. Una persona de letras, por bajito que sea el nivel, debe saber esto. Que sí, y una persona de letras debe saber latín y se está quitando. El de no ciencia se tiene que saber latín y se está quitando. De ciencia tiene que saber latín y se está quitando. Ese es el problema. Porque se tiende, ha vuelto a poner latín en cuarto de la ESO. Yo creo que a lo que se tiende, y por eso se mete esta asignatura, es a todo lo contrario. A que la gente razone cada vez menos. A que la gente pero no sé por qué. Sí, te lo voy a decir por qué. Porque se pretende que cuando vayas a una empresa seas una pieza más en el engranaje. Vale, pero... y eso lo alimenta no el cuatro conocimiento de tipo científico, sino el espíritu crítico, que dan, o sea, otro tú, tipo si de... Si una persona va a estudiar derecho, ¿no ves tú que estudie eso? Yo no. No, sinceramente. Yo veo mejor... No sé, es como estudian los americanos, no hay ni idea de nada, más que de una es cosa. Es que es al revés, es que a dónde vamos al sistema americano, con esto. No, al revés. No, al revés. No lo veo yo. No. Venga. Bien, pues... Es que no da tiempo. Es que no lo entiendo. Americano, Estados Unidos, ¿eh? Tú no lo entiendes. No entiendes, pero... tu opinión. Yo entiendo que esto que han puesto para que todo el mundo lo estudie, me parece bien. Todo lo que sea meter 3 horas más de ciencia en el currículum de primero de bachillerato. Aparte de tu física y química, el que estudia ciencia, y aparte de filosofía, de historia, de las comunes, y etcétera. 2 minutos. Pero una persona de letras debe saber esto. ¿Por qué no va a saber una persona de letras que va después va a estudiar derecho quién fue Begener o quién fue como ahora vamos pero a ver? Pero si que ya lo tendría que haber estudiado antes. Que es a donde hombre, yo voy. Claro que lo he estudiado antes. Ya, pero también hemos estudiado la ecuación de segundo grado en lo que no se estudia en latín. En segundo de la ESO, y en tercero vuelve a salir, y en cuarto vuelve a salir, y en segundo bachillerato cuando te aparecerá digo latín una... No es por el latín, lo digo por el espíritu crítico. Pues cuidado, entonces o sea, no estás enterado. No estás enterado porque ha vuelto latín a cuarto de la ESO. No estás enterado. No, ley. Pero si no me refiero. Ha vuelto al ha vuelto al latín al cuarto una, de la ESO. Una asignatura. Ya está. Pues ya está. Ha vuelto cuarto. No, pero eso se llama, eso es cultura latina, ¿qué se llama? No, latín. Y hoy en día, a partir del 15 de septiembre que empieza el curso, hoy una asignatura en cuarto se llama latín. No cultura clásica que había hasta ahora, cultura latina, no. Una asignatura que es latín. Y en primero de la ESO lo vuelven a retomar los de letras, latín y griego, de toda la vida. Bien, pues... ¿Vale? Para terminar esto, bueno, vamos a decir que hay el origen del ser humano, el origen de la especie, la genética, hay un tema de genética, hay un tema de salud, ¿vale? Enfermedades, los cánceres, etcétera. Uh-huh. La gestión del planeta, gestión sostenida del planeta, residuos, contaminación... ¿cambio climático? Cambio climático. Por supuesto. Nuevos materiales y un mundo digital, donde se habla de internet y de todas las cosas modernas. Vale. Ese es el temario de... Pues en el programa... Y que José Luis tiene que aprender porque él da clases particulares y tiene que aprender esto. No, sí, pero yo también te digo... Yo creo que esa asignatura es la típica... la típica que es una asignatura promocional de las nuevas técnicas que te quieren vender, incluido el cambio climático. ¿Vale? Tal y como lo están presentando. Vale. Nada, ya está. Algo. Vale. Que quiten la ciencia y que pongan latín. Ya está. En la hora de parra cuando la hagamos. Sí, eso es lo que estás diciendo. Vale. Vale, porque el hito tiene su sección. Don Manuel. Venga. Ahora la pizzería, pedimos una pizza y os pedimos una marinera y descubrí. Y sé que me llevo en inalámbrico. A ver. Como dije el jueves pasado, quería volver a las andadas de sección. ¿Has cometido un...? No, ha dicho que banda sonora quieres para la... Ah. Sí, la tenía, pero la tenía ya. Primero que el olvido de última hora no me lo ha traído, pero yo sabía que tú la tienes. Como tú no estás en el control, no he querido forzar a nuestro control... Está preparado para todo, ¿eh? No, está preparado para todo. Hay que buscarlo ya. Otro día. Sería de Gladiator, ¿no? No. ¿Ah? No, Gladiator no. Cantos de la lejana tierra de Michael Field. Eso está ahí. Está ahí. Pero la buscaremos. Para el programa que viene. Vale, pues ya a partir de. Esto es una especie de introducción. Ya un poquito más. Ya como. Bueno, vas a hablar de lo que vas a hablar. ¿No? Sí, le dije que era cuaderno. Esta sección se llamaría Cuaderno de Campo y tratará de cómo, digamos, técnicas, cómo aprovechar una salida observacional en el campo, ¿no? En los diferentes vertientes que podemos hacer los astrónomos aficionados. En las ramas, pues, cielo profundo, planetaria, lluvia de estrellas fugaces, fotografía, astrofotografía, en fin, todo lo que una agrupación astronómica tiene al alcance, sobre todo con los nuevos instrumentos y nuevos filtros y todo eso, pues un poquito de un recetario, uno que, bueno, no sé si lo hará mejor o peor, pero tiene algunas horas ya de campo. Y pues quería compartir con todos vosotros más o menos qué es lo que se debe. Para empezar, yo he titulado el de hoy, parafraseando a un programa de ciencia, ya que los hay tan pocos. Tan poquitos, ¿no? Tan poquitos, en Onda Cero, partiendo de cero. Uh-huh. Para empezar, vamos a partir de cero. Cuento más, voy a contar un poquito, pues no que sé, ya lo hemos hablado aquí. ¿A qué hora es el programa? A la hora de la ciencia en España, los sábados de 4 a 6 de la mañana. ¿En horario popular? En horario popular. Por cierto, está muy bien, divulgación científica, unas veces un poco más profunda, otras veces, pero bien. Secciones fijas, más o menos bien hecho lo que hacemos. Nosotros lo hacemos como podemos, pero bueno, ellos tienen más medio. Y bueno. ¿Y todos los que van allí cobran? Pues supongo. Hacen unas entrevistas grabadas, evidentemente, porque el decano de la no sé qué, no sé cuánto es. A las 4 de la mañana no está despierto, no, vamos. Coña. Pues sí. O el bueno. Así que bueno, se llama el programa Partiendo de Cero y por eso quería yo que fuera el primer programa Partiendo de Cero. Yo quería primero el de cómo nos encontramos nosotros a los nuevos en la astronomía. En la agrupación ya hemos vivido en todos estos años las nuevas incorporaciones. Nosotros tenemos una fuente que no es común en las agrupaciones astronómicas, que es el programa de radio. Algunos nos han llegado bastante por la radio. La mayoría. Pero la inmensa mayoría de las agrupaciones astronómicas le llegan por las actividades públicas que hacen, ¿no? Se acercan a los nuevos y los interesados en la astronomía, se acercan a una actividad que hagamos, nos empiezan a preguntar y bueno, nosotros les decimos que trabajamos así y bueno, algunos terminan contactando, otros se van separando después de escuchar alguna de las preguntas o recibir contestación de algunas preguntas. Y la otra principal es la búsqueda individual, que era la usual en nuestro tiempo, que no teníamos una infraestructura hecha aquí en la ciudad, de que no había, o por lo menos no teníamos noticia de que existiera alguien que le gustaba lo mismo que a nosotros. Entonces, entre la búsqueda individual, internet, revistas y la actividad, pues ahí es donde nos encontramos los partiendo de cero. A partir de ahí, si se termina de enganchar los que están empezando, le proponemos la primera observación. Esa primera observación, para que sea productiva tanto para nosotros como para ellos, el único material necesario que yo veo aquí en este cuaderno de campo del primer día es el planisferio. Planisferio celeste. Y un vicepresidente, como ejemplo, como el que tenemos nosotros, que se sabe media mitología del cielo. Y con un ayudado de hace poco, de unos instrumentos punteros, unos punteros láser que quiten de vaguedades en el tema de cuando estamos enseñando los primeros caminos del cielo, que sería la primera salida de observación para los novatos, pues con un planisferio que vayan comprobando los patrones que ven, o les mostramos con los punteros, o se los enseñamos a dedo, a falta de no tener puntero, y reforzado sobre todo por historias de mitología, ir viendo los caminos del cielo. Simplemente, sin nada, sin ningún instrumento óptico, y pues solo con un planisferio que se debería de explicar en esa primera sesión de cómo utilizarlo, que es sencillito, para alguien que ya está, o por lo menos que ya se ha atrevido a venir con nosotros al campo, no creo que haya problemas para que vayan manejando el planisferio, y con nombres de unas cuantas estrellas que nos sirvan de referente en estos caminos del cielo. Y bueno, si ya se le empieza, digamos, a avanzar, si el nuevo tutor que empieza quiere más comida, digamos, ¿no? O quiere saber más, pues ya se le puede ir indicando, pues, digamos, ciertas normas básicas de cuando se está en observación, de traerse el equipo adecuado en el frío, pero sin, yo diría que sin atosigarlo de material, que simplemente, incluso no la primera, sino las dos o tres primeras salidas al campo con su planisferio únicamente, recordando y reforzando los caminos del cielo, y que va irle aumentando poco a poco según él lo vaya pidiendo, pues, por ejemplo, nombres de estrellas o nombres de constelaciones, patrones un poco más complicados de ver, empezar por las típicas, las osas, la polar, la osa. Leo si está en ese momento, Orión si está en ese momento, o sea, patrones muy fácil, muy grandes, y ya detallitos, pues, según ellos vayan pidiendo. Y esto sería, pues, el partiendo de cero, ¿no? La primera observación astronómica, primer día de campo, sería únicamente con planisferio. Linternita roja. Ni siquiera. Yo eso de las linternas rojas, los procedimientos para no fastidiar a los compañeros que estemos con fotos, ya eso vendrá más para adelante. No sé. Así tengo más tiempo, tengo más artículos para hacer. ¿No? Debías dedicarle, te digo, para que lo señales como una posibilidad, porque es una autocrítica que tendríamos que hacernos, es el tema de la contaminación lumínica, la autocontaminación lumínica, que es un tema clave, ¿no? Uh-huh. Porque una persona empieza y que vea que hay una serie de luces por todos lados en su primera, digamos, sí, sí, que observación gigantesca, pues digamos que descoloca un montón y a lo mejor no es lo más adecuado. Sí, cierto orden en ese sentido. Exacto. Todos con luces rojas, exacto, lo mínimo posible. Los ordenadores mirando a lo mejor hacia un sitio, sí, para que sí, no molesten el resto de las observaciones. Sí, sí. Que cosas que no se hacen realmente. No se hacen, es verdad. Y es una cierta disciplina. Exacto. Que cuando que el novato que llega, que vea cierto, desde un cierto principio rigor, empiece, ¿no? En eso. Empiece, digamos, que a asimilar. Aunque no se le diga nada expresamente, sí, sino sí, que ya lo vaya palpando. Lo observe, sí. Lo vaya palpando. Una buena observación que se me había ido, digamos, que aunque no se les remarcara ciertas normas, que lo fuera viendo, ¿no? Uh-huh. Y con cierto rigor, que lo cumplamos, los primeros lo cumplamos, lo más interesado. Pues bueno, el segundo capítulo, pues de momento voy a volar pluma con el tema de final de curso, todavía no lo he pensado, pero irá con banda sonora. Segundo. Y bueno, y estoy abierto a toda, como lo que ha dicho ahora José Luis, a cualquier sugerencia sobre el tema de cuaderno de campo, y si queréis que hablemos más de una cosa o de otra, iré mejorando la serie. Pues hemos llegado a la hora y media de programa. Todo está justo medido para poderlo subir a internet, ¿eh? Por eso me pongo tan pesado. Primero, para que cuadre con la programación de la radio, y luego por el peso del programa en sí, ¿no? Los 89 megas. Y que nos vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Ahora, si queréis, me llevo al mini disc y discutís de. No, ya está discutido todo, ya hemos ajustado las cuentas. Hemos ajustado las cuentas. Y el jueves que viene, pues más aquí en la sintonía de Frontera Radio a través de la FM 107.8 o de radiocosmos.org a través de internet. Muchas gracias a don Joaquín Barroso en el control, en el encerrado, al público que ha llegado a la asistencia, don Sergio, que está allí en las gradas, y a José Luis Parra, a Spi, a don Manuel y un servidor, pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches.